Derecho del niño, niña y adolescente en tener una familia. Alicia Sandoval Quispe, ULADEC 2.C de Cañete, Facultad de Derecho. Definiciones de familia. Grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas. Diccionario Real Academia Española. Unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia en común que se quiere duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia. Familia y desarrollo humano. María José Rodrigo y Jesús Palacios. Alianza Editorial. Es el espacio donde todo ser humano inicia el camino para su desarrollo individual. Los primeros ensayos de socialización, adquisición valores, sentimientos y herramientas, como simiente para su vida de adulto. Tipos de familia. Familia nuclear, dos adultos con matrimonio formalizado con o sin hijos. Familia de hecho, dos adultos sin matrimonio formalizado con o sin hijos. Familias monoparentales, un adulto hombre o mujer con hijos. Viudo, separado, divorciado. Familias reconstituidas. Dos adultos con o sin matrimonio formalizado, con hijos de uno de ellos o de ambos y o con sus hijos propios. Familia con abuelos. Cualquiera de las familias descritas anteriormente conviviendo con abuelo o abuelos. Familias con otros parientes. Cualquiera de las familias descritas anteriormente conviviendo con algún familiar tío, sobrino, primo. Familia sustituta. Aquella que, no siendo su familia de origen, acoge, por decisión judicial, a un niño o a un adolescente privado permanente o temporalmente de su medio familiar, ya sea por carecer de padre y de madre, porque estos se encuentran afectados en la titularidad de la patria potestad o en el ejercicio de la guarda. ¿Cuál es su familia y en qué tipo de familia se desarrolló o está usted desarrollándose? Piense solo por dos minutos. ¿Quién lo crió y cómo fue su crianza? Punto. Aún vive con su familia de origen, sus padres adoptivos, las personas que lo criaron o acogieron en su seno. Permanecen los lazos afectivos que los unieron en un momento determinado. Aún tiene contacto con ellos. Si está en alguna necesidad o emergencia, usted podría contar con ellos. Obligaciones generales de la familia. Es responsable. Que debe responder, rendir cuentas de sus actos o de los otros en este sentido, de las personas dadas a sus cuidados. De manera prioritaria. Anterioridad de una cosa respecto de otra, en el tiempo y en el espacio, de mayor importancia. Inmediata. Sin tiempo de espera. Indeclinable. Que forzosamente tiene que hacerse. El Estado debe asegurar políticas, programas y asistencia a la familia para que pueda asumir adecuadamente su responsabilidad. ¿Qué hacemos en sus aldeas infantiles para garantizar un hogar y criar a los niños y niñas con sentido de familia? Proceso de acogida de niños y niñas en las familias de aldeas. Búsqueda y localización de su familia de origen. Se agotan las vías para un reintegro familia. Propiciamos el acercamiento con su familia de origen o algún familiar, respetando así su historia. Elaboración de un informe social integral. No separación de hermanos biológicos. Una madre que les brinda los cuidados y la protección que todo niño necesita. Contacto con su familia de origen o extendida, siempre que ella no vulnere sus derechos. Son acogidos en nuestros hogares y permanecen hasta su autonomía. Estudian en colegios de las comunidades adyacentes a sus casas. Asisten a actividades extracurriculares con otros niños y niñas de la comunidad. Les apoyamos a formar su propio futuro.